Seas bendecido por el Señor, sea bendecida también por el Señor. Qué bueno, Dios nos ha regalado una vida maravillosa, nos ha regalado una vida preciosa. No hay plano más elevado de vida para cualquier ser humano que la vida que Dios nos puede ofrecer y regalar. Y esto es lo que acontece y ha acontecido en la mayoría de los que estamos aquí, quizás en todos los que estamos aquí. Dios nos ha dado una nueva vida. Pero tenemos que saber que esa vida requiere un proceso de crecimiento y de desarrollo si es que queremos alcanzar a experimentar esa plenitud, esa abundancia. Y ese es el propósito de Dios, que vos y yo, todos aquellos que le damos nuestra vida a Él o recibimos la nueva vida que Él nos regala, la vivamos con esa intensidad. La vida que Dios te ofrece está en el plano más elevado al cual podríamos estar accediendo. No hay otra manera de llegar a este plano de vida sino solo a través de Jesucristo. Todo lo demás, aparte de Dios y aparte de Jesucristo, constituye un modo de vida, un estilo de vida, una vida en un plano muy inferior a este de abundancia y de plenitud, de libertad, de victoria, de poder en el Espíritu Santo. Así que esa es la calidad de vida que Dios nos ha regalado. La vida cristiana no es un juego. No es algo, uy, qué lindo esto, a ver cómo se juega. No es un reality. La vida cristiana, la vida que Cristo nos ha regalado, no es una fantasía. No es una ficción. La vida que Dios nos ha regalado en Cristo no es una utopía. Es una tremenda y gloriosa realidad. Él nos ha regalado esa vida, no otra vida. No algo parecido a lo que ya vivíamos antes de conocerlo. Él es extraordinariamente diferente. Y Él quiere que vivamos esa diferencia. No que supongamos ser hijos e hijas de Él y todavía permanecer en este plano o en este estándar de vida. Él quiere que vos y yo nos llevemos y vayamos a vivir en este otro plano porque es una realidad. Y Él nos hace posible vivir esa realidad y ese estándar de vida. Así que esa otra vida está al alcance de todo el que quiera vivirla. Porque el dador de esa vida está cercano a cada uno de los que quiere vivir esa vida. Y esa vida que Él da tiene algunas características distintivas y únicas que hoy vamos a compartir y a refrescar y a recordar. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17, la vida dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Todo el que pertenece a Cristo, si vos le diste la vida a Cristo, ahora le perteneces a Él. Por tanto, te has convertido en una persona nueva. No aquella otra persona que éramos antes de pertenecer a Cristo. Y la Biblia agrega, la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Gloria a Dios. Esto es lo que Él hace en cada uno de aquellos que le entregamos nuestra vida a Él. Este mismo versículo en otra versión dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Una vida nueva. Esta es la idea. Somos una persona nueva. Tenemos una vida nueva. Es muy diferente a la vieja vida, a la vida anterior, a la antigua vida que habíamos estado viviendo sin Cristo. Eso ya pasó. Ya no somos aquella persona. Ha habido un cambio y una transformación en nosotros. Y ahora accedimos a una nueva vida que nos tiene que llevar a este plano de vida, el más elevado al cual pueda aspirar cualquier ser humano. Y Cristo nos ha hecho posible eso por su gracia y su misericordia. Por lo tanto, tenemos que estar viviendo ese estilo de vida, esa calidad de vida, en este nivel y no en este nivel, o un poco por encima de lo que vivíamos antes de conocer a Cristo. La nueva vida que Dios nos ha regalado tiene algunas características, por eso las vamos a mencionar, de forma tal que podamos reconocer si efectivamente yo pertenezco a Cristo y estoy viviendo esa vida nueva que Él me ha regalado. Son todos elementos que no se alcanzan de un día para otro, sino que forman parte de todo un proceso de vida en el cual vamos siendo transformados de día en día cada vez más y accediendo cada vez más a esta vida plena y abundante que Él nos ha regalado. Seguramente una de las características distintivas, son todas muy distintivas, de esta nueva vida que Él nos ha regalado, constituye una renovación en nuestra manera de pensar. La manera de pensar en esta nueva vida y de esta nueva persona que somos en Cristo no tiene nada que ver con la manera de pensar cuando no estábamos en Cristo. Ahora pensamos distinto. Ahora pensamos y sabemos que hay esperanza para las personas, para nosotros mismos también. Ahora pensamos de otra manera la vida, desde otra perspectiva, con otra amplitud de pensamiento, con otra, la Biblia le llama así, los eruditos le llaman así, con otra cosmovisión. Vemos el mundo, la vida y las cosas desde otra perspectiva y de otra manera, lo cual nos permite vivir mucho mejor la vida que Él nos ha regalado. Esta manera de pensar está a tu alcance y es posible. No, ya no se piensa desde el pesimismo, ya no se piensa bajo una visión negativa de las cosas, de la vida, del mundo, del futuro. Ya no pensamos desde la pequeñez, desde la limitación, desde el no puedo, no tengo, no sé. Ya no estamos pensando desde la frustración y desde los fracasos o desde las experiencias negativas. Nuestra manera de pensar ahora que estamos en Cristo no está fundamentada en una manera de pensar derrotista. Tampoco pensamos desde el abandono. Ahora tenemos una nueva mente porque somos nueva persona. Cristo nos ha dado esa nueva mente y tenemos que ejercitar ese pensamiento y pensar de esa manera y no en los cánones y con los mecanismos de pensamiento que teníamos antes de conocer a Cristo. Ahora pensamos desde el que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora pensamos desde que pertenecemos a un Dios para el cual no hay nada imposible. Ahora pensamos desde la realidad de nuestra pertenencia al reino de Dios. Ahora pensamos desde el reino de luz y no estando en tinieblas. Ahora pensamos con un pensamiento de victoria y no de derrota, de amplitud y de abundancia, porque nuestro Dios es infinito y superabundante. Por eso pensamos desde el gozo, la alegría y el optimismo, la esperanza, la fe. Eso es positivo. No es pesimista. La fe es positiva, no negativa. Es victoriosa, no es derrotista. Esa es la calidad de vida que Dios nos ha regalado. Tenemos que vivir esta calidad de vida. Debe percibirse en nuestra vida esta calidad de vida en nuestra manera de pensar. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso, esta es una de las características de esta vida que nos ha regalado Dios, la renovación en nuestra manera de pensar. ¿Cómo estás pensando? ¿Desde dónde? ¿Se parece mucho a tu antigua manera de pensar? ¿No hay demasiada diferencia en tu pensamiento, en tu perspectiva, respecto a cómo era antes de conocer a Cristo y ahora que perteneces a Él? Debe haber un cambio increíble, una transformación completa. Eso es lo que genera Cristo en tu vida, eso es lo que genera Cristo en la nueva vida que nos ha regalado. En segundo lugar, para ir enumerando, no por orden de importancia, sino solo para describirlo, la nueva vida que Cristo nos ha regalado y que tenemos cada uno de nosotros también está caracterizada por el redescubrimiento del propósito personal. Todos nosotros al venir a Cristo nos damos cuenta, descubrimos, reconocemos de que nuestra vida tenía un propósito. Lo encontramos allí, lo reconocemos allí cuando Dios nos revela ese propósito que antes nos quedaba oculto, que estaba cegado a nuestro conocimiento, y por eso andábamos de aquí para allá desorientados en la vida y en este mundo. Pero ahora ya no, ahora conocemos el propósito, por eso recibimos claramente un llamado de Dios, ahora podemos responder claramente a ese llamado y reorientar toda nuestra vida conforme a este propósito que tiene nuestra vida. La Biblia dice en Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí, dice Dios. Fui yo quien los elegí a ustedes. Ah, qué interesante, Dios te eligió. Dios te eligió, sos especial para el Señor. Dios te eligió. ¿Sos mejor que el que está al lado, atrás, el vecino? No. Él te eligió porque te ama. También está tratando de elegir y buscar a tu vecino, al otro y demás. Pero Él nos eligió. ¿Quién de nosotros puede decir, no, yo buscaba a Dios, yo me esforcé, yo hice esto, aquello, lo otro y lo logré? De ninguna manera la Biblia dice todo lo contrario, de que no es por el esfuerzo del hombre hacia Dios lo que logra la reconciliación entre Dios y el hombre. Es el amor y la misericordia y la gracia de Dios que envió a su Hijo al hombre. Nunca el hombre podría haber llegado a Dios por sí mismo, nunca lo puede hacer tampoco hoy, nunca lo podrá hacer. Dios ha sido siempre el que tomó la iniciativa y vino al hombre a través de Jesucristo. Y Él nos eligió. Pero no solo esto, no solo que nos eligió, fíjese lo que dice la Biblia. Los he destinado para que se pongan en camino y den fruto abundante y duradero. Propósito, propósito. Dirección, sentido, los he destinado. Este es el propósito que yo les di a sus vidas, aún antes de que ustedes me conocieran. Así que tu vida siempre tuvo propósito. Gloria a Dios que lo hemos conocido a Él y ahí hemos descubierto y se nos ha revelado el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es? Ponernos en camino. ¿En qué camino? En su camino. En Cristo, el camino. Y en ese camino damos fruto abundante y duradero. Una vida de propósito, de sentido, para dar fruto, para fructificar. Y un fruto abundante y que permanece, se extiende de generación en generación. Las características de esta vida que Él nos ha regalado entonces no solo constituyen un cambio en nuestra mentalidad, sino también que además de esta mentalidad, conocemos el propósito que tiene nuestra vida y podemos percibir el llamado de Dios hacia ese camino. En tercer lugar, esta nueva vida que Dios nos ha regalado está caracterizada porque ahora también se reordenan nuestras prioridades. Se reordenan nuestras prioridades. Mire, es fácil darnos cuenta que el hombre de hoy, la persona de hoy, en la sociedad de este tiempo, las prioridades están absolutamente alteradas y tergiversadas. Es decir, se está poniendo suprema importancia a cosas que en realidad no tienen tal importancia para la vida del ser humano. Y por eso quedan relegadas otros aspectos que sí son esenciales para la buena vida de todo ser humano. Así que esas prioridades están absolutamente alteradas. La pregunta es, ¿qué es lo que más importa para la gente de la sociedad y del mundo de hoy? ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué es lo más importante para la gente a nuestro alrededor? Bueno, uno puede ver algunos programas de televisión, escuchar un programa de radio, leer una revista, qué sé yo, y puede percibir fácilmente que para mucha gente lo más importante es la fama. Ser conocido, ser reconocido. Y la gente se desvive, por usar una terminología, para poder alcanzar a ser famoso. Y hace algunos hasta lo que nunca debieran hacer, perdiendo su propia dignidad como seres humanos, como mujeres o varones, con tan solo de llegar a ver si son famosos. Tienen 3 segundos de una imagen en televisión, porque eso saben que los catapulta. Para muchos lo más importante es la fama. Y a cualquier costo. Para otros, lo que más importa, lo que está al tope de las prioridades, es el poder. Tener poder. Lamentablemente, poder no para hacer bien a los demás. Poder para abusar de los demás en mi propio favor y beneficio. Para otros, lo que más importa son las cosas materiales. y para otros los placeres, y se desviven en placeres. ¿Qué es lo que más le importa a usted? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Son aquellas que Dios nos enseña en su palabra? ¿Ya hemos en nuestra vida en Cristo revertido aquellas prioridades que teníamos antes de conocerlo a Él y ya las hemos ordenado correctamente? ¿Estamos apegados a esas prioridades? Bueno, todos nosotros sabemos que para alguien que está en Cristo y que vive esta nueva vida que Cristo ha regalado, lo que está al tope de las prioridades es Dios y solo Él. No hay otra prioridad que se ponga ni siquiera al mismo nivel que Dios. Lo más importante para un cristiano, la prioridad es Dios. El centro de la vida de un cristiano es Dios. Todo en la vida de un cristiano gira alrededor de Dios, de su persona y de sus propósitos. ¿Eso está en mi vida? No se trata de decir en el papel cuál es el orden de prioridades, se trata de verificar en la propia vida, en los hechos, en las decisiones. ¿Está Él realmente guiándome? ¿Es Él lo prioritario en mi vida? Y bueno, y luego de Dios, por supuesto, guardan enorme grado de importancia tu propia vida. Por eso no podemos hacer cualquier cosa con nuestra vida. Tenemos que ser muy cuidadosos de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Es muy importante el matrimonio, tiene un alto grado de prioridad para un cristiano. No se lo pone en riesgo por ningún tipo de cuestión. La familia ocupa un lugar de mucha prioridad, de mucha relevancia, mucha importancia, los hijos. La paz. Bueno, de ahí sigamos. La Biblia lo expresa de esta manera. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. ¿Qué es lo que está por encima de todo lo demás? El reino de Dios. Dios, que es el que reina. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Es decir, pongan en orden sus prioridades y den evidencia de que tienen una vida nueva que Dios les ha regalado, que pertenecen a Él. Y entonces todo lo demás viene. Cuando las cosas están ordenadas en la vida, cuando Él verdaderamente es Rey, no solo de ese reino, sino de mi propia vida, porque su reino vino a mi vida a través de Jesucristo. Otra expresión bíblica dice ustedes, antes que nada, busquen el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en Él. Antes que nada debemos buscar a nuestro Dios. ¿Cuándo es la búsqueda de nuestro Dios? ¿Después que probamos todo? ¿Después que intentamos todo y no nos salió tan bien? ¿Después que las papas queman? Que ya se prendió fuego todo. Busquen a Dios antes que nada. En tercer o cuarto lugar, otra de las características de esta vida que Dios nos ha regalado, esta vida nueva, completamente nueva, distinta, no es lo mismo, es que permite redireccionar nuestras energías. ¿Cuánta energía, cuánto talento en muchas personas las podemos observar, ¿no es cierto? ¿Cuánta pasión, cuánto tiempo, a veces incluso cuánto dinero se va como agua entre los dedos sin producir nada positivo, nada, ningún cambio? ¿Cuántas cosas malgastadas, efectivamente? ¿Cuántas cosas se derrochan, derrochamos los seres humanos? Qué poco sabios que somos. Claro, si el ser humano ni siquiera conoce su propósito, no tiene un sentido de vida claro, no tiene esta nueva manera de pensar, Bueno, uno puede decir, bueno, es lógico que si falta esto, uno no se da cuenta de que tira todo como en saco roto. Pero vos y yo estamos en Cristo, le pertenecemos a Él y Él nos dio esta nueva vida, somos nueva persona, nueva creación, nueva criatura. Ahora entonces todas nuestras energías pueden ser redireccionadas y puestas en aquello que va a producir fruto, como decía el pasaje anterior, que van a dar resultado. Son como una inversión bien hecha, es una inversión sabia de tus talentos, tus dones, tu dinero, tus cuestiones materiales, tu pasión, tu tiempo. Y entonces todo eso ahora da fruto. Sacas rédito, cosechas de esa inversión y de esa siembra que estás haciendo. Lo estás haciendo con sabiduría de Dios. Pero eso tiene que quedar revelado en mi vida. En la manera en que uso el tiempo. Que no lo desperdicio, que no lo gasto en... déjeme usar la terminología más... en pavadas. Que mi pasión está puesta en todo lo que es justo, verdadero, honesto, en el reino, en las cosas del reino. Allí hay pasión. Que mis dones y mis talentos están puestos al servicio de Dios. No están apagados, relegados, adormecidos. Que el dinero que Dios me dio y con el cual me bendice, por supuesto, está muy bien administrado, porque sos un mayordomo, sos mayordomo fiel. Así que todas tus energías están redireccionadas hacia metas valiosas, no al, y qué sé yo, y está bueno, qué lindo. No, no, tu vida ya no se maneja más así, como hacen los que no conocen a Cristo, como a lo mejor yo también hacía o hacíamos nosotros cuando no estábamos en Cristo. Ahora todo tiene un sentido, ahora hay una buena manera de pensar, ahora hay sabiduría de Dios, ahora vemos claramente, así que no se espera que ni vos ni yo estemos malgastando en este sentido. Hay una expresión que decía un creyente amigo mío, al cual ustedes conocen, yo he conocido desde muy joven, él habitualmente decía, no gastes pólvora en chimangos. Bueno, esto significa, ¿vio? Malgastar, ¿qué significa esta expresión? Y malgastar, es un derroche. Es como tirar a la nada. Dice la Biblia en Isaías 55:2, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. ¿Por qué gastas tiempo, dinero, esfuerzo en aquello que no sacia tu alma, tu espíritu, aquello que no trae nada positivo a tu vida? Escúchenme bien, dice Dios, y comerán lo que es bueno para nuestra vida, lo que es bueno para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo. Y se deleitarán con manjares deliciosos. Está interesante esta versión. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Y a veces metemos tanto en aquello que no nos hace bien. Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Y aún... finalmente esta expresión, ¿para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Me interesó porque dice desperdiciar. Y es un desperdicio que a veces hacemos siendo hijos de Dios. Y no valoramos lo que debemos valorar, no lo valoramos en la dimensión que lo debemos valorar. No están de acuerdo las prioridades que debemos tener. No estamos accediendo al nivel de vida que Dios quiere que vivamos. Y a veces consumimos tantas cosas que no traen ningún bien a nuestra vida. Y algunas obviamente son pecaminosas. La nueva vida en Cristo nos permite restaurar nuestras capacidades a pleno. liberar verdaderamente todo el potencial que Dios puso en la vida de cada ser humano. Cuando no se conoce a Cristo, ese potencial y esas capacidades están seriamente dañadas por causa del pecado. Así que el hombre nunca puede vivir en la plenitud de vida de su potencialidad. Nunca llega al 100%. Siempre hay estorbos, obstáculos, frenos. Hay cosas que reprimen, retienen ese potencial. Ahora, cuando estamos en Cristo, somos libres. Y todo se libera en nuestra vida. Y se restauran estas capacidades también. Ahora que estamos en Cristo, se restauran a pleno nuestras capacidades para sentir, experimentar sentimientos buenos, para amar y ser amado. Ahora se ha restaurado nuestra capacidad para pensar, como ya dijimos, reflexionar espiritualmente, bíblicamente, no reflexionar en base a nuestra intelectualidad o inteligencia humana y terrenal. Ahora se ha restaurado nuestra capacidad para disfrutar de la vida, las relaciones, los vínculos, las amistades, lo que hacemos, la creación. Todo se restaura y se libera el potencial al 100% que Dios ha puesto en nuestra vida. Todo esto se llama un proceso de sanidad, en el cual nosotros, cada uno de nosotros, empieza a despojarse de viejas cosas y a revestirse de nuevas cosas. Se despoja de las cosas negativas, pesadas y que no son buenas para la vida y nos revestimos precisamente de las cosas que sí nos traen bendición y liberan este potencial. Dice la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despojaos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debemos despojarnos de todo eso. Está viciado. ¿Le resulta familiar esta expresión? Vicios. Despojarnos de vicios que nos ataban en nuestra vieja vida y por supuesto eso hacía que nunca pudiéramos vivir en plenitud y liberar todo nuestro potencial. Los vicios son nocivos para el ser humano, para su cuerpo, para su mente, para su espíritu, para todo. Por lo cual ahora que estoy en Cristo no puedo permanecer enredado en esos vicios. Primero porque Dios me dio el poder para librarme de estas cadenas. Ya no las tengo que tener acá. Y ya me tengo que dar cuenta por esta nueva mentalidad que esto no es bueno para mí, no lo puedo tener aquí. Pero hay otra realidad. No es que yo pueda decir, y no puedo. Porque eso es hacer mentiroso a Dios. Dios dijo, yo te doy el poder y sos una nueva persona. Esto lo tenés que dejar, tanto como si yo te dijera, si das un paso te caes al precipicio y te morís. Y alguien dice, y no puedo dejar de dar el paso. ¿Cómo que no podés dejar de dar el paso? Vos y yo, todos los que estamos aquí, no solo un paso atrás, sino salimos corriendo para allá, para evitar el riesgo de perder nuestra vida ahí. Y en lo espiritual es lo mismo. El punto sería, ¿estoy viviendo realmente la vida que Cristo me regaló? Porque la vida que Cristo nos dio tiene poder para dejar atrás todo lo viejo. No traer para acá a esta nueva vida parte de lo viejo que todavía ni siquiera es nocivo, es viciado. Son vicios que no debo traer ni arrastrar. Él me hizo libre, no que me deja esclavo todavía de algunas cuestiones que padecí antes de conocerlo a Él. Al menos eso dice la Biblia, ¿no? Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará. ¿En qué medida? ¿Un poquito? Hilito, cadena, todo libre, completamente libre. Así que debemos dar gracias a Dios que nos dio esta libertad. En Él podemos estar despojados de todo eso, todo lo que está viciado, todo lo que nos hace mal, todo lo que nos impide vivir y experimentar esta nueva vida, en este plano. Quítense de vosotros nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de entre vosotros la mentira, las palabras deshonestas. Así se llama en la Biblia las malas palabras. Nosotros decimos las malas palabras. Pero es una pavada. La Biblia no lo llama pavada, le dice palabras deshonestas. Quítense de entre vosotros la lujuria. La nueva vida que Cristo nos ha regalado es una vida en la cual podemos reconsiderar y debemos reconsiderar nuestras amistades y relaciones. Porque cuando no le conocía a Cristo, quizás había establecido amistades o vínculos relacionales que eran una influencia nociva y eran una influencia negativa para mí. Y por estar en ese contexto, a lo mejor participaba de las mismas obras que participaba esa gente. Pero ahora ya no estoy en este ámbito de tinieblas, ahora estoy en la luz del reino de Dios, por lo cual no debo seguir haciendo lo que se hace en las tinieblas. Ahora vos, usted y yo somos de influencia de luz a quienes son nuestras relaciones que pudieran estar todavía en oscuridad porque no conocen a Cristo. Ahora que yo estoy en la luz, ya no soy influenciado por los que están en las tinieblas. Ahora yo debo influenciar a los que están en tinieblas. Es al revés. Una luz encendió Cristo en mi vida para que yo ilumine a los que están en tinieblas. No para que la luz que hay en mí se apague por la influencia de los que están en oscuridad. Por lo cual, ¿cómo un cristiano va a estar cediendo a las tentaciones o a las invitaciones o a las acciones y a las obras de aquellos que viven en tinieblas? ¿Cómo un joven o una joven cristiana va a terminar cediendo a la invitación de la búsqueda de placeres o lo que fuere, en donde no corresponde, en ámbitos que no corresponden y por propósitos y motivos que no corresponde? Por el contrario, jóvenes, chicos y chicas, son ustedes que ahora viven en Cristo los que deben influenciar a los que están en oscuridad y decirles: yo vivo otro plano de vida, yo estoy pleno y completo en Cristo. No necesito embarrarme, ni ensuciarme, ni contaminar mi cuerpo, ni mi carne, ni mi espíritu, como dice la palabra, porque ahora mi vida le pertenece a Él. Ya fui libre de todo eso. Ya no me atrae más esto. Ahora vivo otra vida. Y estoy bien agradecido de esa vida. Jóvenes, sean de influencia a los que viven en oscuridad. No se dejen influenciar por los que viven en oscuridad, cediendo. Ya no tenemos necesidad de malicia, ya no tenemos necesidad de maldad, de vicios. Ya no tenemos necesidad de consumir pornografía y contaminarnos. Por eso reconsideramos nuestras relaciones y amistades. No es que terminamos el vínculo con todos y decimos: chao, te borré, no existís más. Por supuesto que no se trata de eso. Se trata, como quedó tan claro, de quién tiene control de qué. Y yo no me dejo llevar hacia lugares en los cuales no debo estar, ni a practicar cosas que no debo practicar, porque no son buenas para mí, ni corresponden a alguien que tiene su vida en Cristo. Entonces, seamos claros. Si estamos en Cristo, hay que vivir como Cristo dijo que hay que vivir. Lo otro es otra cosa. Es Cristo o aquello. Nunca ambas cosas. Y tenés que tomar decisiones. Está todo bien con mi amigo, pero hasta acá. Y acá para allá, no, discúlpame. Y vos sabés además. Y te quiero decir algo más. Reconsidéralo. yo conocí a Cristo y Él cambió mi vida. Él va, ¿entienden cómo es la cuestión? Lo espiritual gobierna sobre lo terrenal. El cielo gobierna sobre la tierra. Vos tenés autoridad espiritual, porque tu vida está en Cristo, para poder permanecer firme y ser de influencia espiritual a aquellos que están allí. Imagínate lo que piensa esa persona. Y este es cristiano y vino al final. Mirá, ah, y este es cristiano y fíjate cómo se transa aquel, aquella. Ah, y este era cristiano, mirá cómo perdió el control de él. Ah, qué bien, espectacular, ¿eh? ¿Y? Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¿Sabes? No lo saqué de una revista, lo saqué de la Biblia, Salmo 1:1. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Cada uno de nosotros elige seguir mal consejo, andar en malas compañías o juntarnos con los que se burlan de Dios. Otros eligen ser bendecidos por Él. La vida cristiana que Cristo nos ha regalado consiste también en reorientar nuestros valores. Ahora nuestros valores han sido transformados y cambiados. También hicimos un paquete con todos los valores que teníamos antes de conocer a Cristo y ahora abrimos un cofre lleno de estos nuevos valores con los cuales los ponemos en nuestra propia vida. Y por supuesto los valores que más se destacan ahora son el respeto por nosotros mismos. No pierdas la dignidad. Antes quizás la gente que está en el mundo y que no conoce a Cristo, dijimos, viste cómo pierde su dignidad, por nada al final. No pierdas tu dignidad, estás en Cristo. ¿Cómo vas a perder tu dignidad como hombre? ¿Cómo vas a perder tu dignidad como mujer? ¿Por qué la vendés por tan poquito y que no te sirve para nada? Dios te hizo una persona digna, un hombre digno, una mujer digna. Y si ahora estás en Él, acepta y asumí esa dignidad. ¿Cómo la vas a regalar? Respeto por uno mismo en primer lugar y por todos los demás, la dignidad de los demás también. Amor, verdaderamente amor, compromiso, fidelidad en todos los vínculos, verdad, verdad, humildad. La Biblia lo resume así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a nosotros en Cristo. Así que tenemos una caja de valores preciosos para poder calzarnos, revestirnos y manifestar en nuestra vida. Por último, todo esto son algunas de las características, pero muy sobresalientes, de lo que implica una vida en Cristo. Por eso no me tengo que preguntar, ¿y yo? Todo esto lo alcanzamos no intelectualmente. Algunos parecen creer que porque leen mucho la Biblia o la han leído mucho, o han leído muchos otros autores, o parecen conocer teóricamente lo que la Biblia dice, creen que eso es salvación, que es vida eterna, que es libertad y del poder del pecado. Tremendo error, vos lo sabés. Nada de eso salva. Vamos a poder llegar a conocer a muchas personas que tienen tanto conocimiento bíblico, pero que sin embargo no van a ir al cielo, porque nunca aceptaron a Cristo como Salvador personal. Y lo que hace falta es un encuentro con Él. Así que no nos dejemos engañar tampoco por aquellos que parecen manifestar mucho conocimiento, etcétera, etcétera, pero que a lo mejor no tienen ni siquiera un encuentro verdadero con Cristo. Quien debe dirigir tu vida e influenciar tu vida es Cristo y la palabra de Dios y tus líderes espirituales en la congregación, en la cual en esta hay muchos y muy preciosos, a los cuales haríamos muy bien en pedir consejo, orientación, guía, oración, ministración, y no dejar que eso lo haga alguien que a lo mejor ni siquiera pertenece a Cristo. Así que esto se logra, obviamente, reconociendo a Dios en nuestra vida, reconociéndolo a Él. Y comienza siendo entonces todo un proceso constante, permanente. Es reconocer a Cristo, a Dios en nuestra vida. El reconocer es conocerlo día a día cada vez más. Es conocerlo más a través de su palabra. Es conocerlo más en mi aposento alto y secreto, en la oración, en la adoración, en mi postrarme delante de Él, en abrir mi ser y mi corazón. Y dejar que Él me examine y el Espíritu Santo me diga, ¿qué estás haciendo? O me diga, bien hecho, así es. Pero tener la seguridad tanto de una cosa como de la otra. Es buscarlo a Él de todo corazón. No a cumplir un ritual mecánico de tener que orar o leer una porción cada día. Debe ser verdaderamente el sentido de un vínculo con Él. De buscarlo, de oírlo, de seguirlo, de obedecerlo, de exaltarlo también con nuestra vida, de adorarlo, de compartirlo con otros, de amarlo de verdad, de servirlo a Él y no a mí mismo. Lo dice la Biblia, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, si es que lo sabes verdaderamente. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, en toda tu vida, y Él te ayudará en todo. La vida que Él nos está dando es una vida sin igual, inexplicable, sorprendente. No hay nivel más alto de vida que pueda alcanzar el ser humano sino la vida en Cristo, pero verdaderamente vivida. Y estas son algunas de esas características. Por lo cual, debiéramos estar siendo muy agradecidos a Él por esto y además pensando y reflexionando acerca de esto. ¿En dónde estoy ubicado yo? No obstante, recuerda que día a día podemos dar un paso hacia adelante. Un paso hacia despojarnos, desprendernos, adoptar algo nuevo y estar en esa senda y en ese camino de crecimiento y de desarrollo hacia la madurez y en la perfección. Pero tenés que asegurarte de que estás en ese rumbo, en esa dirección. Y de vez en cuando parar y revisar todo de nuevo un poco. ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Quedaron reflejadas en las últimas decisiones que tomé este año? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde voy? ¿En dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mis talentos, mis tesoros? Que nada es mío, por supuesto es de Él, pero bueno. ¿Dónde está puesta mi pasión? ¿O es que ya no tengo pasión por nada? ¿Estaré desorientado? Vale la pena parar de vez en cuando y hacer un alto y decir, Señor. Y es con Él, es reconocerlo a Él. y entonces volver a aquello en lo cual nunca debiéramos apartarnos. Todos estamos expuestos a tomar algunos atajos o caminos cercanos al camino del Señor. Nos puede pasar. Lo interesante es, gracias Señor, me hiciste dar cuenta y ya mismo corrijo el rumbo y me pongo en la plenitud de tu camino. Y eso es todo. Y seguí disfrutando y creciendo y siendo bendecido y siendo bendecida por Él. La nueva vida en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Le perteneces a Él? Esta es la vida que debes estar viviendo. Si no, amado Dios, que el Espíritu Santo nos esté ministrando a cada uno en esta noche, Señor, y delante de tu presencia seamos sensibles y dóciles a poder recibir el examen tuyo sobre nuestra vida. Señor, sabemos que lo haces con toda gracia, con todo amor, con toda misericordia y con el propósito de ayudarnos a descubrir aquello que pueda estar atando nuestra vida ahora, que le pueda estar enredando, aquello que nos pueda causar incertidumbre, Señor, malestar, todo aquello que pueda estar contaminándonos. Ah, Señor, vos lo haces por eso, porque nos amás mucho, porque tu compromiso es real, sos fiel, nos cuidás y no deseás que nos equivoquemos, que tomemos caminos erróneos, que tomemos malas decisiones y que tengamos que sufrir todavía por eso. Así que, Señor, gracias por hacerlo de vez en cuando y hacerlo con este amor. Señor, solo queda de nuestra parte darte algún tipo de respuesta. Pero para todos aquellos de tus hijos e hijas que estén ahora comprometidos a abandonar todo aquello que no debemos sostener en nuestra vida en Cristo, Señor, sean sobre ellos tu fuerza, tu poder. Hace la obra, restaurá, saná, liberá, despojá. Señor, ayúdanos, sabemos que todo eso tiene que ver con nosotros, con nuestro deseo, nuestra voluntad de abandonar para siempre algunas cuestiones y ya no volverlas a tomar nunca más. Señor, ayúdanos a todos a poder reflejar cada día más y mejor a Cristo en nuestra vida, esa luz de tu reino y del Evangelio, Señor, que pueda brillar tanto, que pueda iluminar la vida de muchos que están viviendo en tinieblas alrededor de cada uno de nosotros. Señor, te alabamos, te glorificamos y bendecimos y honramos tu nombre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.